Creo que el conocer a Dios a uno le da libertad. Y somos libres. Y Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pablo me dice, yo puedo hacer lo que quiera, pero no todo me edifica. Usted y yo tenemos límite y sabemos lo que podemos hacer. Yo no digo nada contra muchas cosas. Ustedes saben que me gusta el rock. Pero yo no puedo ir a un recital de Slayer, a los que conocen a Slayer. No puedo, por mucho que cante el Tom Araya, que es chileno y es bajista. Porque se mueve al filo y más allá del filo con temáticas que están contra Dios. Si usted quiere, vaya, usted tiene el Espíritu Santo, pero después no alegue. Si algo se rompe, ¿me entiende? Ustedes saben lo que me gusta el fútbol. También saben. Pero cualquier cosa que se transforma en algo más importante que Dios o ídolo, algo ocurre en mi vida. Gritamos los goles de Chile y lloramos cuando la cuestión no funcionó y que por qué no puso al chupete y la cuestión y toda la cosa, ¿ya? Y fuimos felices por dos momentos porque se ganó, etcétera. Y estábamos todos pendientes de eso. Más decir que alguien está con Honduras a las 7:30 de la mañana, alguien había orando. Nadie, hermano, estábamos todos frente a la tele. A lo más la oración era, ¡Mitri, Mitri, la vez! ¡Señor, Señor! Y está bien, por mano, si hay momento para todo. Pero, ya, pero, hermano, ojo, ojo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Poco a poco, la sociedad y el diablo a uno lo empieza a permear. Y uno no se da ni cuenta y dice, no, sí, esto igual que los adictos. No, si yo termino cuando quiero. Esto yo la paro cuando quiero. No, si... ¿Qué importa? Hoy día dan cualquier cosa. Infieles. No es que yo lo vea, hermano. Pero yo trabajo con el computador todo el día y veo todas las noticias en internet. Y en internet uno se entera de todo. Entonces, ¿qué pasa? No, si yo lo puedo ver hoy día. Y a lo mejor le van a pasar sus cosas y todo. Y después dice, Señor, bueno, perdóname, Padre, he pecado frente a ti. Y como Dios es misericordioso, nos perdonan. Entonces, como no me pasó nada la primera vez, vuelta a verlo la segunda vez, po. Y después no me doy ni cuenta y estoy arrendando pornografía o cualquier cosa. Ojo, hermano. Ojo, pestaña y ceja. Ojo. Hay ciertos límites. Hay ciertos límites. Hay un límite que rompe el deseo. Ahí hay otra cosa. El Rodrigo Espinosa, que ahora es hermano, creo que canta mañana, no sé cuánto canta la Yuri acá, que es el esposo de la Yuri, que también es hermana. Bueno, ¿qué importa que quiera tener de nuevo su grupo al este, po? ¿Qué me importa a mí? Si a lo mejor con eso él va a llegar a gente que nunca ha llegado al Señor, qué sé yo, po, no tengo nada que meterme en el boche. Entre paréntesis. No tengo nada que meterme en el boche. Él sabrá qué relación tiene con Dios. ¿Debe cantar música eclesiástica o música secular? A mí me parece que Dios no está preocupado de eso. Me parece. Algo tendrá Dios que hacer con él. Porque hay cientos de artistas y cantantes que se han convertido y la iglesia lo ha, a tal forma, lo ha así minimizado, que finalmente se salen de su mundo y no se salva nadie. ¿Quién más puede hacer que se salve un artista que un artista cristiano, etcétera, hermano? Si están metiendo las patas, bueno, oremos para que el Señor lo haga volver al camino. Pero no juzguemos a priori, o sea, no seamos prejuiciosos. Porque me imagino que la Yuri irá a cantar todas las canciones que cantaba para atrás. Pues, ¿y a mí qué? ¿Y qué me importa a mí? La cuestión está que ella da testimonio, la cuestión está que ella... ¿Puede renegar tanto de su pasado? Un día vino Luz Eliana acá. Bueno, no la conocen todos porque es de la nueva ola, así que fue algo que hicimos para los papás, para la tercera edad, para los años dorados. Vino Luz Eliana y nuestros papás se conocen todas las canciones de Luz Eliana. Entonces le dijimos, oye, viene Luz Eliana, venían todos felices porque vamos a cantar con la Luz Eliana. Mi viejo cantó con la Luz Eliana, como él es quedadito, ¿ya? Es súper corto de genio, pasó para adelante, cantó un bolero y toda la cuestión. Entonces la Luz Eliana hizo cantar todas sus canciones a los demás y de repente dijo, bueno, esto yo cantaba antes y ahora canto esto. Y empezó a cantar canciones cristianas. Y ahí ya la gente, algo pasa. Pero si ella no usa lo que tiene atrás, ¿cómo llega? ¿Me entiende? Ese fue un bonus track. Una cosa entre mi vida, vengo con una gana de paliar. Es que hace un mes que no hablaba, hermano. Hace un mes. atragantado, atragantado. A pura sopita, no tenía ni fuerza para nada, hermano. Entonces, no solo liberarse del hecho del pecado, sino que liberarse del deseo de pecado. Hacia eso tenemos que ir, hermano. Hacia eso. El hombre que tiene hambre y sed de justicia es un hombre que desea verse libre de ese deseo de pecado, no solo en lo externo, sino en lo interno. Y hacia eso tenemos que ir. Podemos resumir a lo mejor así. Tener hambre y sed de justicia es desear verse libre del yo en todas sus horribles manifestaciones. En todas sus horribles manifestaciones. Tener hambre y sed de justicia no es sino desear ser positivamente santo. Tener hambre y sed de justicia es ansiar ser como el hombre del Nuevo Testamento, el hombre nuevo en Cristo Jesús. La Escritura dice que tenemos la mente de Cristo. Y cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos decimos, Señor, no te habrás equivocado. ¿De quién estás hablando? Pero es un proceso, porque también hay otro versículo hermoso, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. ¿Ya? Hasta el día de su venida. Hambre y sed de justicia, liberarse del yo. Tener hambre y sed de justicia es desear ser santo. Hambre y sed de justicia es desear ser como Jesucristo. Es decir, que todo mi ser, toda mi vida, sean como Él. Significa el deseo supremo que uno tiene en la vida de conocer al Padre y vivir en intimidad con Él. Andar con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hacia eso apuntamos, hermano. Aunque seamos locos, aunque roquiemos, aunque hagamos cuestiones que no son políticamente correctas para el mundo religioso, aunque podamos reírnos con un chiste, aunque podamos gritar un gol, aunque cualquier cuestión, hermano, eso no impide que nuestra meta es llegar a ser como Jesucristo, es llegar a ser como Él. Y hacia eso debe apuntar nuestra vida. Hacia eso. Todo lo demás no le va a servir al Señor. Por eso hay que mirar a Jesús. Anhelar significa un par de cosas. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El que tiene hambre y sed de justicia, debemos clamar como el ciervo. El que tiene hambre y sed de justicia dice, de madrugada te buscaré, Salmo 63. Porque mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida. Eso significa también hambre y sed de justicia. Significa, Salmo 84:2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. O sea, es el fuego que tenía el profeta Elías internamente. Yo no voy a hablar de ti ni nada, pero siento un fuego adentro que no lo puedo calmar. Un fuego de conocer al Señor. Es lo que hay que hacer. Salmo 119:20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. O sea, anhelar, desear, clamar, llorar, bramar. Un deseo ardiente por conocer al Señor, por ser como Él. ¿De qué cosas tenía hambre y sed la mayoría del pueblo judío en el tiempo del Señor? ¿Y de qué tenemos hambre y sed nosotros en general? Ellos tenían hambre y sed de cosas materiales. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perversión, etc. Ellos tenían deseo de poder político. Ellos decían, tenían deseo de los panes y los peces. El mismo Señor dijo, me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque comieron del pan y se quieren saciar de ese pan. Hermano, ¿cuántas veces nosotros estamos con el Señor? ¿Pero por qué? Porque anhelamos las cosas materiales.